Amables oyentes, los mormones tienen diversas maneras de justificar sus teorías sobre la antigüedad del Libro de Mormón y también la antigüedad del movimiento mormón o de su doctrina en el continente americano. Ellos han escrito o publicado un folleto que está en idioma inglés que se refiere al origen del indio americano. Y ellos dicen que conforme al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 4, las personas de la antigüedad hablan desde el polvo. Y entonces afirman que muchísimos arqueólogos están de acuerdo en que hubo dos migraciones desde Asia hasta América, que la primera migración ocurrió hace unos 4.000 años y la segunda aconteció alrededor de 600 años antes del advenimiento de Jesucristo. Ellos dicen que esa migración correspondía al pueblo de Israel, que ellos adoraban a un Dios supremo, que tenían conocimiento de la vieja historia bíblica, que practicaban el cristianismo, observen ustedes, el cristianismo miles de años antes o centenares de años antes del advenimiento de Jesús, y que tenían conocimiento del nacimiento y la muerte del Mesías. Pero cuando uno investiga la verdad de esta afirmación, y procura en el terreno científico demostrar que tales migraciones se produjeron, parece que los arqueólogos niegan totalmente la teoría. Por ejemplo, el director del Departamento de Etnología Americana en el Instituto Smithsoniano dice, es el doctor Frank Roberts hijo, aclaro, Frank Roberts hijo, él dice que los antecesores de los indios americanos llegaron a este continente hace unos 15.000 años y posiblemente antes de eso, y que es dudoso que ninguna migración ocurriera tan tarde como 600 años antes de Cristo, si esa es la fecha que vamos a tomar como referencia, dado que la otra que se propone es 4.000 años antes de Cristo. Pero no existe, dice el doctor Roberts, ninguna evidencia de alguna migración de Israel a América, y tampoco hay evidencia de que los indios precolombianos tuvieran conocimiento del cristianismo o de la Biblia. Y esta afirmación es una afirmación autorizada de un científico que desmiente totalmente lo que afirman los miembros o los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Claro que los mormones siguen teniendo esas mismas pretensiones y dicen que el Libro de Mormón ha servido nada menos que como una guía para encontrar ruinas antiguas en América Central y en América del Sur. Esta afirmación es bastante discutible porque el propio presidente de la Iglesia Mormona de hace unos años, José Fielding Smith, dijo que nunca habían descubierto ruinas usando como guía el Libro de Mormón. El día 18 de marzo de 1966, este presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José Fielding Smith, dijo: "No sé de ninguna persona que haya usado el Libro de Mormón como guía para sacar a luz algún conocimiento de los antepasados de los actuales indios americanos". Sin embargo, hay otros mormones que discuten esta posibilidad. Algunos afirman que en una ruina, una huella llamada Estela 5 Izapa, que fue encontrada en Chiapas, en México, en 1939, demuestra que esa piedra pertenecía a una cultura influenciada por el Libro de Mormón. Sin embargo, los que hicieron la investigación, por ejemplo, Jorge Crozet, que es el jefe de la investigación geográfica de la National Geographic Society, dice que nadie que estaba asociado con nuestra expedición y que estudió esa piedra Estela 5 de Izapa en el estado de Chiapas, en México, nadie hizo conexión alguna con el Libro de Mormón. Pero hay publicaciones de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que contienen toda clase de fotos y comentarios atribuidos o hechos por el Instituto Smithsoniano y la Sociedad Nacional Geográfica, dejando la impresión de que ellos apoyan las pretensiones de los mormones con respecto a esa actividad histórica anterior al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Ellos dicen que la piedra Estela 5 Izapa, que repito fue hallada en Chiapas, México, demuestra la verdad del Libro de Mormón, y dicen que esta piedra es la piedra del árbol de vida de Lehi, porque ellos creen que tiene mucha semejanza con la visión de Lehi, en que él dice, según el primer libro de Nefi, capítulo 8 del Libro de Mormón, que tuvo una experiencia, vio el árbol de la vida, y pretenden que los nombres Lehi, Sara y Nefi son los tres nombres simbólicos que están en la piedra. Desgraciadamente para ellos, en esa piedra no hay ningún nombre simbólico. Sin embargo, ellos siguen insistiendo. Ellos afirman que la piedra es casi un duplicado en cada pequeño detalle de la llamada piedra de Chapultepec, de origen desconocido, que ahora se encuentra en el Museo Nacional de México. Esta afirmación, por supuesto, es hecha por el jefe de la investigación. Estoy hablando de los investigadores. Ellos dicen que esa piedra se parece muchísimo a la que está en el Museo Nacional de México, llamada Piedra de Chapultepec, de origen desconocido, pero que nada tiene que ver con una supuesta piedra del árbol de la vida. Es decir, que a la afirmación de los mormones, la respuesta de los investigadores es que tales hechos, tales hallazgos, tales descripciones son puramente imaginarias, son fantásticas, son ilusorias. Y no podemos decir que fueron hechas de mala fe, tal vez no, pero aparentemente sí, están defraudando a la gente que cree en ellos, porque ellos van a decir siempre que por ahí aparecen planchas de oro que están en México, o alguna otra piedra nueva de Bad Creek, algún otro hallazgo, pero casi siempre ha sido una interpretación exagerada que no resiste ninguna investigación y ocasionalmente también, por algunas personas sin escrúpulos, ha sido una falsificación. Y amables oyentes, ¿cómo vamos a creer en una iglesia que para demostrar su origen, su antigüedad o las convicciones de sus libros sagrados, se ve obligada a forzar de tal manera la historia, a agregarle cosas que no tienen fundamento, teorías que carecen de sustento, que son tan opuestas a la enseñanza de la palabra de Dios? San Pablo decía, escribiendo a los Gálatas, que si yo o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que ha sido anunciado, sea anatema. Y en este caso tenemos que decir, se nos plantea un evangelio diferente, una noticia diferente en la que no podemos creer. Con todo el respeto que nos merece la convicción de los mormones sinceros y el trabajo que ellos tratan de efectuar, nosotros tenemos que decir en este programa, como lo estamos demostrando en este ciclo, que no estamos de acuerdo con ellos, que ellos están equivocados y que realmente no son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, sino una iglesia que tiene evidentes huellas de paganismo. Pero mi tiempo venció por hoy. Continuaremos más adelante.